la primera vez, igual y nuestros hermanos que nos antecedieron, las hermanas del Divino Pastor y los padres jesuitas, pues probablemente hayan pensado algo sobre una radio. Las radios comunitarias nacen a partir de necesidades que la gente de la comunidad tiene y nacen a partir de sueños que se van compartiendo. Tal es el caso de la radio Ashlequilcop, que a lo largo de sus 10 años ha sido un referente para la comunidad, informando, educando y entreteniendo. La radio ha sido un espacio para la libre expresión, la participación ciudadana, la promoción de la lengua y la cultura indígena, que desde los 90s hasta los principios del 2011 ya se empezaban a proyectar grandes expectativas, hasta que en el año 2014 se pudo consolidar lo que hoy es la radio comunitaria Ashlequilcop. Y pasó el tiempo, y en 1998, a mediados, vino un asistente de nuestro superior general, y nos preguntó, después de haber visto el trabajo, las traducciones y todo, ¿y en dónde está la radio? Ah, caray, no hay radio. ¿Cómo que no hay radio? Nos dijo. Sí, es importantísimo para fortalecer las buenas costumbres, sobre todo la lengua, la manera de ser de los celtales, que permanezca su raíz. Y si aparece en la radio, la gente no se va a olvidar, la va a seguir conservando. 2011 empezamos. ¿Quién? 2011. Con la radio. 2013, pero es que Mamalonish, no suelta Jolcotán. 2011 empezó. Fue que les dieron el nombre. Y en ese momento nada más estaba el nombre de la radio. Solo estaba el nombre de Ashlequilcop. Porque me acuerdo, me invitó el Chay. Vente, ya hay muchas cosas. ¿Qué hay? El nombre. Pero ¿y dónde va a estar? ¿Quién va a trabajar? ¿Qué frecuencia? Más nada. Ya toqué el tic. Sí, empezaron con un nombre, creo que fue en una asamblea de Tojoptesguanejitzobao, que sí. Ahí se decidió el nombre. Sí, y ahí también, bueno, no lo mencioné, pero tuvo mucho que ver también el padre Felipe Jaler, sí, que también estuvo viendo, él era el párroco entonces, yo era el director, y entonces empezamos a buscarle, pero pues prácticamente ahí la carga, el encargo y todo, tú lo fuiste llevando. La radio Ashlequilcop es una radio indígena que decidió operar con concesión por el alcance en el que querían estar y la fortaleza que le daban a su proyecto. Y el encargo era de no cubrir nada más bachajón, queríamos cubrir los 5 tzumbales y ahí daba más miedo porque entonces ya era una radio más grande, ya era una más potencia, incluso nos daba miedo si salíamos con mucha potencia, el gobierno se va a enterar, hay que ver el permiso y buscamos a unos banquilales. Hay una radio en Veracruz, allá en la esquina entre Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, es una radio indígena también, transmiten en 4 lenguas y ellos desde hace ya muchos, muchos años tienen tiempo haciendo radio, tenían su permiso. Ellos fueron nuestros banquilales, fuimos y nos dieron el tambo. Ahí está, me dieron, imprimieron la copia. Así Guaya. Se saca el permiso, la Radio Guayacocotla. Entonces, ya teníamos nombre, ya teníamos un lugar. Ahora necesitábamos, pues dijimos, vamos a sacar el permiso. Si nos lo dan LEC, si no, pues Malek y ya, de todos modos ponemos la radio. Pero tuvimos suerte, tuvimos el apoyo de los banquilales de la Radio de la Ibero, de la Radio Guayacocotla. Y nos dieron el permiso. De hecho, ahí también diría fuimos pioneros porque nos dieron fue permiso, pero luego fue la primera concesión social indígena. Esta es una radio que es una radio comunitaria, sí, pero incluso ya el gobierno tuvo que aprender que estas radios son diferentes, que tienen una identidad propia, que esta radio le pertenece al pueblo celtal. El hacer radio es una constante aprendizaje para quienes en ella se involucran y se reconoce el poder de la palabra para transformar. Y yo encontré que en la radio hay una manera de ser más persona, Es decir, lo que más nos motiva es la parte de la palabra. La palabra es lo que yo, desde mi perspectiva, nos hace un poco diferentes de otros animalitos y demás. La palabra nos permite compartir ideas, nos permite entender quiénes somos. Si vas a hacer una tortilla o vas a hacer una casa, empiezas con la idea, con la palabra, y ya de ahí puedes ir construyendo. Y yo encontré que la radio justo es una manera de que la palabra llegue a más lugares, ¿no? De que la palabra se extienda y de que se fortalezca esto que nos hace, lo que sea que somos, en este caso, pues es el pueblo celtal. Agradecemos a Radio Axlequilcop por compartir la palabra del padre José Avilés y al ingeniero Manuel González. Desde Boca de Polen, felicitamos a Radio Axlequilcop en este aniversario número 10 y agradecemos la oportunidad de poder compartir el caminar en la comunicación en Chiapas y México.